desde el oeste, Rodríguez City, perro. Y que se pique el JC. Lo turro bailando al ritmo del tambor. Con tu guacha al piso hasta abajo le doy. Todos los bandidos van picando esa flor. Pásame la ubica, saclande me voy. Y que se pique, pique, pique. Que tu novio se moñe y que no te la complique. Y que se pique, pique, pique. Tráete a tu amiga que le mandamos repique. Y como sea, y donde sea, acá le mandamos cumbia, siempre, siempre vacilera. Y como sea, y donde sea, cumbia 420 palo negro en mi vereda. Los de afuera son de palo, como dice mi hermano.